solo es en la casa, se va mi esposa con su mamá, y estoy solo. Me quedo y me llega la noche, y ya se hizo de noche. Ya no tarda Rolando, también dijo que iba a venir. Sí. Rolando. ¿Algún canto de aquellos que tocabas antes? El de Ven Espíritu. Espíritu de Dios. Primero así, casi sin ritmo. Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven y llena con tu amor todo mi corazón. Se huésped de mi alma.